Y siguiendo con la programación de Radio María, a continuación les ofrecemos el Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Llegamos hoy al punto 2728. Con él queremos concluir el apartado que dice las objeciones a la oración. En el programa de ayer comentábamos las objeciones en cuanto a mentalidades contrarias a la oración. Existen mentalidades contrarias que nos influyen más de lo que suponemos. Mentalidades como son el practicismo, o entender que lo único que vale es la ciencia, o hacer un dios del sensualismo y del confort, el activismo. Bien, ese tipo de mentalidades lógicamente influyen mucho. Pero en el punto de hoy, 2728, se abordan las dificultades, digamos, más, no digamos de las filosofías de fondo que impiden la oración, sino las dificultades que son para nosotros más próximas, más próximas en nuestra vida espiritual. Dice así este punto. Por último, en este combate, se refiere al combate por la oración, hay que hacer frente a lo que es sentido como fracasos de la oración. O sea, es decir, que los fracasos que hemos tenido nos influyen mucho. Son como una rémora, un peso. Y aquí describe dos puntos: desaliento ante la sequedad, tristeza de no entregarnos totalmente al Señor porque tenemos muchos bienes, decepción por no ser escuchados según nuestra propia voluntad, herida de nuestro orgullo que se endurece en nuestra indignidad de pecadores, alergia a la gratuidad de la oración. Puntos suspensivos. Luego concluimos el punto, pero lógicamente vamos a intentar desgranar esto. Es decir, que si queremos vencer las objeciones a la oración, tenemos que afrontar los fracasos, que muchas veces los fracasos pesan sobre nosotros como una rémora que nos impide vivir el momento presente. Y ahora me refiero en general en nuestra vida, fracasos que yo tuve, porque es que resulta que en mi tiempo estuve allí en la parroquia y pertenecí a un grupo de oración. Pero tuve un problema, tuve un roce, salí rebotado, o tuve un problema con tal sacerdote, o quizás estuve en la vida religiosa y me salí y luego me alejé del Señor. ¿Quién sabe, no? ¿Quién sabe la cantidad de fracasos que pueden estar condicionando nuestra vida? Y eso también se aplica al tema de la oración. Y hay que decir que decía el Beato Juan XXIII que para convertir el fracaso en triunfo, lo que hay que hacer es, en vez de estar dándole vueltas y vueltas, ofrecérselo a la Virgen como mortificación. El que quiera convertir un fracaso en un triunfo, en vez de estarse ahí victimándose en su fracaso, qué mal, pues ofréceselo a la Virgen como mortificación, y entonces tu fracaso será un triunfo. Eso decía Juan XXIII. Es decir, que aquí lo que hay que hacer es, para hacer frente a la tentación del fracaso, no estar llevando cuenta de los fracasos, sino de las experiencias que Dios me ha permitido vivir, porque lo que hoy llamamos fracasos, en el fondo, en la providencia de Dios, son pues las experiencias que necesitamos para triunfar. Y cuando digo triunfar, quiero decir acertar con lo que Dios quiere para nosotros, y que no es más triunfar en esta vida. ¿Qué es triunfar? Pues conocer la voluntad de Dios y entregarnos a ella. Si Dios ha permitido que en la historia de nuestra vida haya fracasos, lo intenté y fue una chapuza, lo que hay que hacer es entender que Dios integra, ¿no?, eso que yo digo que fue un desastre, Dios lo integra, ¿no?, para que haga de la historia de mi vida un canto de la paciencia de Dios y de la misericordia de Dios. Que hay por ahí un refrán muy gracioso que dice que la diferencia entre un hombre inteligente y un tonto radica en que el inteligente se suele reponer fácilmente de sus fracasos, mientras que el tonto nunca logra reponerse de sus éxitos. Tiene su gracia el refrán, ¿no? El inteligente se repone fácilmente de sus fracasos y el tonto nunca logra reponerse de sus éxitos, ¿no? Porque está pensándose que todo va bien y está en eso engreído, envanecido, eso y no se entera. Es decir, no nos lamentemos, o sea, la actitud propia del cristiano tiene que ser decir, bueno, yo parto de este momento, este es un momento de gracia. Con lo cual, lo que yo no puedo pensar es que, claro, como tengo toda la rémora anterior, ya no hay nada que hacer, no. Hoy es día de gracia. Y la historia pasada de mi vida no únicamente es que yo quiera hacerla desaparecer, no, es que Dios se va a servir de ella para que también aprenda, porque uno aprende de todo, aprende hasta de lo que no debiera haber sido, ¿eh? O de lo que Dios no quiso haber hecho. O sea, Dios aprende de todo. El hijo pródigo, cuando retorna a casa del padre, retorna con una experiencia muy rica, y que también le hace muy propicio para poder transmitirla a hermanos suyos menores, porque él vivió la experiencia de lo que fue el fracaso de apartarse de la casa del padre. Bueno, pues digamos lo mismo también, ¿eh? Aquellos que hemos tenido nuestros fracasillos en la vida de oración, en la vida espiritual, y ahora y tenemos una especie de rémora ahí que decimos, bueno, pero ahora será posible, o sea, ahora voy a poder vivir hoy una vida espiritual cuando tantas veces, ¿no?, pues he fracasado en ello. Bueno, de ahí parte el punto del catecismo de hoy, ¿no? Hay que hacer frente a ese sentimiento de los fracasos, porque a veces, sencillamente, nos quedamos estancados en el sentimiento de fracaso, que es algo muchas veces poco racional y muy visceral, un sentimiento de tristeza, de estar desolado, de falta de confianza, ¿no? Falta de confianza. Y dice, hay que hacer frente, dice el catecismo. Coger el toro por los cuernos, ¿no?, como decimos. Entonces, vamos aquí poco a poco viendo en qué se suelen traducir ese sentimiento de fracaso en la oración. Dice, primero, desaliento ante la sequedad. Esto suele ser lo primero, ¿eh? Una de las sensaciones primeras de fracaso nos suelen venir de que uno dice, es que no siento nada, ¿no? Estamos en una cultura que se caracteriza bastante, por una carencia de afectividad muy grande. También, por otra parte, hay una concepción de amor romántico muy generalizada, y entonces, bueno, pues parece que también eso lo traducimos a la oración, y entonces, en cuanto que en la oración nos faltan gustos, en cuanto nos faltan sentimientos, pues parece que esa oración está mal hecha. ¿Para qué me sirve la oración? Yo quería haber extraído de ella unos gustos interiores y no he sentido nada, me he sentido vacío, ¿no? Me he sentido seco. Entonces parece que la oración, claro, es un error, obviamente, ¿eh? Es un error el que nosotros en la oración busquemos los sentimientos que Dios nos da, en vez de buscar a Dios en sí mismo. No por los caramelitos que Él nos da, ¿no?, sino Dios en sí mismo. Claro, es que se resulta que yo valoro la oración si obtengo de ella una serie de sentimientos, ¿no? Que pasa que me derrito. Bueno, a mí usted, eso usted no tiene por qué exigirlo de la oración. Ni tampoco siquiera puede decir que está mejor hecha la oración, porque tenga, determinados sentimientos, digamos, muy, muy palpables o experimentables. Como digo, nosotros en la oración no buscamos los sentimientos, tener sentimientos, buscamos la voluntad de Dios, que es distinto. Buscamos su persona, buscamos su amor. Decía Santa Maravillas de Jesús, en alguna de sus cartas, dice, el Señor no nos pide el sentimiento, sino la voluntad. Una frase más precisa no, es que no se puede decir. El Señor no nos pide el sentimiento, sino la voluntad. ¿Por qué? Porque el sentimiento es un tanto incontrolable. Yo no puedo programar el que yo en la oración de hoy sienta una cosa o sienta la otra. El sentimiento tiene algo de irracionalidad, que se nos escapa al control. Pero sin embargo la voluntad es otra cosa. La voluntad está en nuestra mano. Dios la ha puesto en nuestra mano y quiere que se la entreguemos, ¿no? El Señor no nos pide el sentimiento, sino la voluntad. Y decía ella también en otra carta, Santa Maravillas de Jesús, ¿qué le importa a usted que no tenga el sentimiento de la fe? Si está viviendo de ella a cada momento. Usted está viviendo de la fe. Entonces, ¿qué le importa no tener el sentimiento de la fe? Entonces, ¿qué es lo principal? Lo principal es vivir de la fe, vivir de ella. No estar diciendo, lo he sentido, no lo he sentido. Si por sus frutos los conoceréis, lo importante son los frutos, no lo que he pensado, lo que se me ha pasado por la cabeza, lo que he sentido, lo que no he sentido. Si vivir de la fe se nota en ello. Recuerdo haber conocido a un sacerdote mayor que ya falleció, que tenía el hombre, pues, tenía unas pruebas de escrúpulos muy fuertes, que os voy a decir una cosa, que seguro que habrá algunos oyentes que también padezcan las tentaciones de escrúpulos, ¿no? Que cuando se padecen suele ser una gran cruz, ¿no? La gran cruz del pensar que todo lo he hecho mal, que esto lo he hecho deficientemente, no he hecho bien esta oración, no he hecho bien esto otro. Bueno, estamos hoy en día en una cultura que más bien peca de lo contrario que de los escrúpulos, ¿no? Peca del polo opuesto. Pero, sin embargo, sí que hay personas concretas que padecen las tentaciones de escrúpulos, ¿no? Y se agobian y se angustian y nunca se quedan satisfechos en nada de lo que han hecho, ¿no? Y entonces me acuerdo que este sacerdote en una ocasión, pues, estaba celebrando la Eucaristía y tenía la sensación de que nunca la había celebrado bien, que cuando consagro no estoy pensando en las personas que he consagrado, no sé si he tenido intención de hacer lo que la Iglesia quiere que haga un sacerdote, luego igual no, la consagración ha sido inválida, no inválida, y estaba el hombre en esos líos de propios de los escrupulosos que son un sufrimiento tremendo para ellos, ¿no? Y recuerdo que le dije a este sacerdote, le dije, pero mire usted, pero olvídese de que en este momento usted ha pensado o no ha pensado, no sé si he hecho cuando he pronunciado la consagración, si tenía yo en la mente las palabras que estaba, olvídese de eso, ¿no? No se torture. ¿Usted aquí para qué ha venido? Si usted ha venido para celebrar la Eucaristía, ¿usted para qué ha entregado su vida a Dios? Pues para servirle a Él. O sea, usted, su vida, los hechos traducen la fe. O sea, ahora déjese que lo he sentido, no lo he sentido, en el momento que he pronunciado la palabra me parece que estaba un tanto despistado. O sea, obviamente eso es lo que dice aquí esta expresión de Santa Maravillas de Jesús, ¿no? ¿Qué le importa a usted que no tenga el sentimiento de la fe si está viviendo de la fe a cada momento? O sea, aquí lo que importa es vivir de la fe, no que ahora tenga sentimiento, no tenga sentimiento. Bueno, no es exactamente lo mismo este caso que el del escrúpulo que he puesto, pero bueno, creo que sirve para iluminarlo, Sirve para iluminarlo. Lo importante no es el sentimiento que yo os traigo de la oración, sino el acto de fe que yo hago de que sé que estoy con Dios, aunque esté árido, aunque esté seco interiormente. Hay que decir que Nuestra identificación con Dios, según dice ese versículo de la Escritura, se da en la fe. El justo vivirá por la fe. No dice vivirá por el sentimiento, no, vivirá por la fe. Y hay muchas personas que se desalientan porque quizás no han tenido quien les explique y quien les haga entender que lo principal de su vida de oración es el acto de fe, de estar con el Señor y saberse acompañado con Él, aunque tenga que hacerlo en sequedad, ¿eh? Bueno. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Hay que hacer frente a los fracasos en la oración, al sentimiento de fracaso que podemos tener en nuestra vida, dice aquí el Catecismo. Hay que hacerle frente para que esa sensación de fracasos anteriores no sea una rémora que nos impida responder a la llamada del Señor a tener intimidad con Él. El segundo tipo de fracaso que nos suele a veces acompañar en la vida, al que hace aquí referencia el Catecismo, es el siguiente: tristeza de no entregarnos totalmente al Señor porque tenemos muchos bienes. Es una evocación del pasaje del joven rico, ¿lo recordáis? Ese joven rico que después de encontrarse con el Señor y que él le dijo: vende todo lo que tienes y sígueme, el joven se quedó, al oír esto, se sintió contrariado. Otras traducciones dicen: se sintió abatido, contrariado, y se marchó entristecido porque era muy rico. Entonces, aquí el Catecismo dice que una de las rémoras que tenemos, de los fracasos, ¿no?, que nos persiguen en la oración, es el sentimiento de tristeza porque no nos hemos entregado al Señor, y entonces no me siento satisfecho de mí mismo, no tengo la alegría, la alegría de haberme dado al Señor, y entonces ahí tengo una sensación de que soy, pues, un mediocre, y entonces, pues, para ser así, no sé si merece la pena rezar, si total, estoy aquí y tampoco me voy a entregar totalmente, no soy como el joven rico que he venido aquí para ver qué me dice Jesús, y claro, le me dice palabras exigentes que yo no soy capaz de traducir, me hace sentirme fatal, entonces, como me hace sentirme fatal, me quedo decepcionado de mí mismo, y cualquiera sigue rezando así, ¿no? Este es un poco el panorama que describe aquí el Catecismo. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Aquí lo que hay que hacer es desenmascarar este círculo vicioso. Digo círculo vicioso porque esto es una especie de tristeza retroalimentada. Estoy triste por estar triste. O sea, estoy triste porque no, porque considero que no sigo al Señor con generosidad. Y entonces estoy triste de estar triste. Bueno, pues muy bien, pues esto es una tristeza retroalimentada que me puedo estar toda la vida lamentándome y quedarme en eso totalmente, ¿eh? Hay que romper ese círculo, obviamente, hay que romperlo. Hay que pasar del lamento al remedio. Y claro, ¿y dónde está la clave para poder romper ese círculo de tristeza y de desaliento? ¿Dónde está la clave? ¿Que hay que tener más fuerza de voluntad? Bueno, obviamente todos necesitamos ese don, ¿no?, de que la gracia fortalezca nuestra voluntad. Pero como muchas veces me habéis escuchado, posiblemente no esté ahí la clave. No está ahí la clave. La clave, la clave en la que todavía el joven rico no ha abierto los ojos, ese joven rico que está delante de Jesús y que no sé, y que se percata, piensa que, uy, Jesús me pide demasiado, uf, eso que me pide es excesivo. La clave está en esa parábola del tesoro escondido, de la que todavía no se ha percatado el joven rico. Él no se ha percatado de que Jesús no ha venido a pedirle nada, sino a dárselo todo. Y eso todavía le falta por descubrirlo. La clave está en esa parábola del tesoro escondido, que una vez encontrado, uno entiende que es un chollo y oculta ese tesoro, lo tapa, va y vende lo que tiene, comprar ese tesoro. Es decir, que la clave para salir de esas sensaciones de tristeza, porque no me entrego totalmente, y entonces como no me entrego totalmente me quedo hecho polvo, la clave no está en tener más fuerza de voluntad, que siempre será bueno, claro, sino en conocer verdaderamente el rostro del Señor, en conocerlo verdaderamente. Esa tristeza, dice aquí, ¿no?, de no entregarnos totalmente al Señor, pues es una evidente manifestación de amor propio. La tristeza es una manifestación de amor propio, que corta las raíces de la fe y las raíces de la confianza, ¿no? Y dice, es que por lo menos no me puedo sentir bien, ¿no? O sea, me gustaría sentirme orgulloso de ser santo, ¿no? ¿Me explico? Lo digo un poco así, como ridiculizándolo, pero pero creo que hay una gran verdad detrás de esta ridiculización. Me gustaría sentirme satisfecho, ¿no? Satisfecho y alegre y contento de que, mira, se lo he dado todo a Jesús. Detrás de eso se esconde mucho amor propio. Mucho amor propio. Y esa tristeza suele ser una manifestación evidente de amor propio. No es una tristeza porque te duela que el Señor no es amado como debiera de ser amado. No, no. Lo que te duele es tu amor propio, tu orgullo. Y decía San Agustín que Dios lo que más odia después del pecado es la tristeza, porque nos predispone al pecado. Repito esta frase de San Agustín, dice: Dios lo que más odia después del pecado es la tristeza, porque nos predispone al pecado. Incluso hay muchos autores espirituales que dicen que los pecados capitales son 8 en vez de 7, y que el octavo sería la tristeza. Sería la tristeza. Bueno, pues esta es la clave, ¿eh? Que ese tipo de tristeza, ¿eh? De tristeza porque yo me parece que no le he dado a Dios todo lo que debe haberle dado, y entonces me autodesprecio y tengo una sensación de fracaso, y entonces ¿para qué? Si no sirve de nada hacer oración, ¿y para qué voy a continuar si soy un desastre? Eso de arrepentimiento tiene muy poco, de contrición cristiana tiene muy poco. Y hay espacios de tristeza que solamente pueden ser llenados por Dios. Y uno es este. ¿Eh? Es decir, Dios está más allá de mi pecado. Dios me quiere a mí por encima de la autosatisfacción que yo tenga de mí mismo. De alguna manera, la tristeza no deja de ser como un mirarme a mí mismo, ¿eh? La preocupación de mirar a mi alrededor, ¿no? Y la fe es mirar hacia arriba. Es como decir, mira, tienes que dejar de mirarte al ombligo. Es que mientras que no rompas esa lamentación, no avanzarás en la fe. Mira, la única tristeza es no ser santo, ¿no? Como decía León Bloy, sí, pero posiblemente lo que más te impide no serlo es el hacer de tu yo el centro de tu existencia, de tu amor propio, el centro de tu existencia. Luego, curiosamente hay que decir que, para empezar, hay que cambiar el criterio, el criterio de por qué me siento bien y por qué me siento mal. Tenemos que tener un corazón que se alegre de todo aquello que le da gloria a Dios, Eso tiene que ser lo que a mí me alegre el corazón, lo que glorifica el nombre de Dios. Y a veces nosotros, fijaros, yo lo he dicho en este programa en alguna otra ocasión, ¿no? Se dice, el hombre ha sido creado para dar gloria a Dios. Yo creo que esto es importantísimo, que entendamos que eso es lo prioritario. Como consecuencia, hemos sido creados para ser santos, ¿no? Pero fijaros bien, San Ignacio de Loyola dice, hemos sido creados para dar gloria a Dios. Lógicamente damos gloria a Dios siendo santos, ¿no? Pero está bien formulado como él lo dice. No dice, hemos sido creados, la finalidad de nuestra vida es que yo sea santo. Bueno, vamos a ver, no. La finalidad de nuestra vida es que yo dé gloria a Dios. Y ojalá le dé gloria a Dios siempre siendo santo. Y algunas veces le daré gloria siendo humilde dentro de mi ser pecador, ¿eh? Porque claro, a veces la forma que tenemos de glorificar a Dios, por ejemplo, las almas de purgatorio, ¿no? Las almas de purgatorio le glorifican a Dios, pues no siendo perfectamente santas, sino acogiendo la misericordia de Dios que les purifica para irse poco a poco. O sea, por lo tanto, fijaros esto bien, ¿eh? La finalidad de nuestra vida no es el perfeccionismo. Es glorificar a Dios. Ojalá le glorifiquemos siendo santos, pero muchas veces le vamos a glorificar en medio de nuestras imperfecciones, abriéndonos a la misericordia de Dios. Esto es muy importante, ¿eh? Esto es muy importante para quitarnos esa tristeza que tenemos ahí, que, Y con esto no estoy yo diciendo que tenemos que hacer una especie de pacto con nuestra mediocridad. No, no, no estoy diciendo eso. Pero que no confundamos el deseo de santidad con el deseo de perfeccionismo, que lo hacemos muchas veces. Entonces, ¿cómo superar esa tristeza, ¿no? Esa tristeza que arrastramos? Bueno, pues, habría que decir que a muchas personas melancólicas, eso que he dicho ya antes, que la tristeza, ahí si yo siempre estoy igual, si no avanzo en mi vida espiritual, si no sé qué, ¿para qué hacer oración si siempre estoy igual, ¿no? Que eso es una manifestación de amor propio. Habría que decirles que, vamos a ver, que hay que mortificar esa tristeza, hay que mortificarla. Incluso habrá que decirle, oye, hazte violencia a ti mismo en esa tendencia tan triste y melancólica que tienes, ¿no? Sonríe, aunque solo sea aunque te parezca que sea un poco forzado sonreír, porque más triste que la sonrisa triste es la tristeza de no saber sonreír, ¿eh? O sea, es decir, hazte duro a ti mismo, mortifícate de esa tendencia triste y melancólica que tienes, ¿eh? Y mira a Dios más que mirarte a ti mismo. Bien, ese es, pues, por lo tanto, un punto importante para otra de las, digamos, claves de por qué los fracasos que arrastramos nos pueden estar impidiendo vivir la llamada del don de la oración. Tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Continuamos en esta edición del Catecismo explicando el punto 2728, en el que se nos dice que hay que hacer frente a los fracasos que hayamos tenido en la oración. Y en concreto el siguiente tipo de fracaso que nos puede estar ahí condicionando es el siguiente, dice, decepción de no ser escuchado según nuestra propia voluntad. Uno dice, es que yo me decepcioné porque le oré al Señor, oré con fuerza, oré con firmeza en un momento determinado de mi vida y le pedí esto y le pedí lo otro y no me lo concedió. Pues tal ser querido que estaba enfermo o un tema que yo tenía con un hijo o lo que fuere, ¿no? Y entonces me siento decepcionado de no haber sido escuchado, ¿no? Esto también suele ocurrir a veces, ¿eh? Y es una rémora que está ahí como, digamos, aleteando, ¿no?, sobre nuestra vida. ¿Qué ocurre? Que a veces vamos a orar y a Dios le decimos lo que tiene que hacer, de qué modo lo tiene que hacer, en qué modo, en qué tiempo, en qué lugar, según mi parecer, y qué sé yo. Dios sabe más, Dios sabe más, obviamente, y todo aquel que va a hacer oración tiene que tener esto en cuenta. Ante el Señor nos presentamos y le decimos, Dios sabe más, tú sabes más, Jesús, tú sabes más, yo solo sé que te quiero y yo solo sé que me quieres. Aquí me tienes con mis problemas, con mis situaciones, te las presento, pero tú sabes más, ¿no? Y cuando pues hemos tenido un concepto de oración muy egocéntrica o hemos partido de un concepto de Dios pues un tanto infantil, tenemos decepciones, ¿no? Pues porque no he sido escuchado por esto, por lo otro, pero ¿qué concepto tengo yo de Dios, ¿no? Sigo para que podamos terminar este punto. Dice otra dificultad de fracaso que nos suele acompañar. Herida de nuestro orgullo, que se endurece en nuestra indignidad de pecadores. Claro, pues porque cuando alguien no se convierte, pues tiende a endurecerse en el orgullo. Eso lo decía Nietzsche, ese famoso filósofo que fue un poco pensador, dicen que fue un poco el pensador del cual luego nació la filosofía nazi, ¿no? Un filósofo tan anticristiano. Decía él, la memoria me dice, he obrado mal. El orgullo me dice, no has podido obrar mal. Y el orgullo acaba venciendo la memoria. Y él lo dice y se queda tan pancho. Para más lo dice como algo positivo. Bien, pero esto ocurre de verdad en nuestra vida, ¿eh? O sea, que cuando no te conviertes, que cuando no eres humilde para abrir tu corazón delante de Dios, al final el orgullo se reafirma, ¿no? Por aquello de que si no vives como piensas, acabas pensando como vives. Claro, o te conviertes, o si no, y pides perdón humildemente, o si no, con el tiempo lo que dices, aquí saco pecho yo, y quién dice que mi vida no sé qué, ¿no? O sea, que la desesperación suele tener muchas modalidades, ¿no? Una modalidad es la de la desesperación cruda, pero también existe una desesperación de engreimiento y orgullo de nosotros mismos, ¿no? En el fondo es una desesperación, pero la estoy tapando con un engreimiento, con un orgullo de mí mismo. Es una modalidad, digamos, falsa, hipócrita. En vez de mostrarte desesperado crudamente, lo que haces es sacar pecho, Lo que decía aquí Nietzsche, ¿no? Mira, si la memoria te dice has obrado mal, tú saca, levanta la cresta y di, el orgullo me dice lo contrario, mi orgullo puede más, ¿no? Por mis narices que yo no he hecho nada malo. Bueno, obviamente esto es una auténtica tumba, lógicamente, para la vida de oración, porque la fe comienza donde termina el orgullo. Y entonces, es obvio que para poder hacer oración tiene que haber un amor a la verdad por encima del orgullo propio, ¿eh? Y si no hay un amor a la verdad por encima del orgullo, de la defensa de mis propias, ¿no?, posiciones, es imposible, ¿no?, que haya oración. Seguimos adelante. Otra dificultad, que aquí también menta el catecismo, después de esta de herida de nuestro orgullo que se endurece en nuestra intimidad de pecadores, dice la siguiente: alergia a la gratuidad de la oración. Es curioso esto, ¿eh? Alergia a la gratuidad de la oración. Porque para que uno entienda lo que es la oración, tiene que saber que a Dios no se le compra. Que a Dios, eso lo dice el Evangelio en muchos pasajes, ¿no? Que tenemos que purificar el sentido del mérito, de que yo puedo exigirle a Dios por mis merecimientos. ¿Cuántas parábolas hay que hacen referencia a esto? Que hacen referencia a que los trabajadores que fueron a última hora recibieron el mismo salario que los que estaban desde primera hora, etcétera, ¿no? Enfatizando la gratuidad. Y claro, cuando uno no entiende esto, pues es que, claro, tanta gratuidad, dice, oiga, pues si tan gratis es, pues entonces no rezo. Si el don de Dios es gratuito, pues nada. Uno tiene una, dice aquí, alergia a la gratuidad. Sí, esa alergia la tenemos, ¿no? Porque nos pensamos que todo se compra. Y hasta la salvación se compra, ¿no? Yo tengo que comprar la salvación por mis méritos y no sé qué. Entonces, no, mire usted, el don de Dios es gratuito. Y yo si hago oración, no la hago, entre comillas, ¿no?, como para comprar mi salvación. No, no. Yo hago oración para acoger el don gratuito que Dios me quiere dar. La oración o la mortificación, los sacrificios, no son como una compra de la misericordia de Dios, sino son un signo de que yo estoy abierto a recibir la misericordia de Dios. Yo no le compro a Dios con mis obras ni con mis oraciones. Ya me entendéis lo que significa con lo de comprar, ¿no? Comprar es que tengo derecho a. No. Yo lo que hago es abrirme en esa conciencia de gratuidad, abrirme a acogerlo. Porque si no hiciese oración, y si no tuviese esa mortificación, esa disposición de sacrificio de mí mismo, sería un signo de que no estoy acogiendo el don de Dios, de que no lo acojo, de que no tengo conciencia de gratuidad. Como tenemos una cierta alergia a estos conceptos, nos cuesta hacer oración. Claro que nos cuesta. Sí, dice, bueno, es que claro, si nos dijesen así claramente que, a ver, ¿cuántas oraciones tengo que hacer para comprar la salvación? Pues venga, pues las hago. Si me dicen que durante mi vida tengo que rozar tantos cientos de rosarios, pues ya yo mismo ya me organizo y ya voy a ver cómo cumplo con todo. No, claro, estoy convencido que si el concepto de la salvación fuese así, con una especie de compra de y no de una gratuidad, sería más fácil para muchas personas hacer oración. A ver, ¿qué es lo que dice el joven rico, El joven rico, a ver, ¿qué tengo que hacer para ir a la vida eterna? Venga, dímelo, que tengo aquí la lista preparada, apunto, ya lo hago yo, y así tengo ya el pasaporte perfectamente preparado para ir al cielo. Venga, dime, ¿cuántas cosas hago? Y la sorpresa que se lleva el joven rico es que las cosas no son así, sino que él tiene que aceptar en gratuidad el don de Dios. Y eso nos cuesta. Eso nos cuesta. Tenemos una cierta alergia a la gratuidad. Nos pensamos que todo se puede comprar. Hasta la salvación, hasta la misericordia de Dios. Y ahora, como veis, aquí el catecismo está afinando mucho, afina mucho, para desenmascarar, ¿no?, las dificultades, ¿no?, que arrastramos. Esa especie de fracasos anteriores de nuestra vida que ahora nos dificultan hacer oración. Y termina diciendo este punto del catecismo. A ver, la conclusión es siempre la misma. ¿Para qué orar? Es decir, que el que tiene estas dificultades, pues desaliento por la sequedad, o tristeza porque no me he entregado al Señor, decepción porque no fui escuchado, herida de mi orgullo, alergia a la gratuidad, dice, al final la conclusión es la misma. ¿Para qué orar? ¿Para qué orar si no siento nada? ¿Para qué orar si el Señor no me escuchó antes? ¿Para qué orar si estoy triste? Claro, todas estas son al final tentaciones. Tentaciones que hay que abordar y que hay que desenmascarar. Y termina diciendo el catecismo, dice, es necesario luchar con humildad, confianza y perseverancia si se quieren vencer estos obstáculos. Humildad, confianza y perseverancia. Porque fijaros, para poder ser perseverante, para que uno no abandone su vida de oración, es muy importante tener confianza. ¿Por qué nos cansamos de la oración? Porque no confiamos. No confiamos que lo que estoy haciendo es importantísimo. No terminamos de confiar en que el Señor me pide que haga oración y que además tiene un fruto importantísimo en mi vida, ¿no? Como no confío, no soy perseverante. O sea, dejémonos de historias, ¿eh? No es que no seamos perseverantes porque me cuesta mucho, porque soy vago. ¡Qué patas cosas! Vaya que si me muevo. Si no somos perseverantes, no suele ser tanto por falta de fuerza, de voluntad, sino por falta de confianza. De confianza en que en la oración es un don de Dios y que me abre las puertas que permanecen cerradas para mi felicidad y para porque me falta confiar. Y en segundo lugar, ¿por qué no confiamos? También lo dice aquí el catecismo. Pues porque no somos humildes. O sea, la clave de la perseverancia está en la confianza. Y la clave de la confianza está en la humildad. Para aprender a confiar hay que ser humilde. Porque, claro, si uno piensa que todo tiene que ser según su modo, según yo lo planee, según yo lo entienda, según me cuadre con mis pensamientos, mira, eso no se puede, eso no vale nuestra relación con Dios. En la relación con Dios hay que dejarle a Él la iniciativa. O sea, para poder tener confianza es obvio, ¿no?, que uno tiene que dejarle la rienda a Dios. Hay que ser humilde. Hay que ser humilde para decir, Dios es mi Padre y me fío más de mi Padre que de mí mismo. Así de, ¿eh? O sea, me fío más de mi Padre que de mí mismo. Y ese es el principio de humildad. Humildad es vivir en verdad y vivir ante la realidad de que Dios es mi Padre, me quiere, me cuida, y de ahí se desprende la confianza. Por lo tanto, fijaros la frase última, ¿eh? Es necesario luchar con humildad, confianza y perseverancia. Y dice luchar, ¿eh? No dice cruzarse de brazos, porque a veces cuando yo hablo de gratuidad, etcétera, alguno se puede pensar que estamos predicando un ideal, no sé, en el que insistamos tanto en la gracia, y en la gratuidad de Dios, es como que nosotros nos vamos de vacaciones, ¿no? La voluntad se va de vacaciones. No, no. Dice, es necesario luchar con humildad, confianza y perseverancia si se quieren vencer estos obstáculos, ¿eh? Del desaliento ante la sequedad, de la tristeza de no habernos entregados en nuestra vida, de la decepción de que no fuimos escuchados, de la herida del orgullo que se autoafirma, de la alergia hacia la gratuidad, ¿no? Que Dios nos conceda, pues, ser perseverantes, de tener confianza para poder perseverar y de ser humildes para poder ser confiados. Lo dejamos aquí y damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700. Radio María le ofrece la oportunidad de recibir en su casa sus programas favoritos. Ahora lo puede hacer a través de nuestra página web www.radiomaria.es o bien llamándonos al 917-107-700. Pídanos el programa que más le interesa en cualquiera de sus emisiones, especificando el día y la hora que lo ha escuchado. Solo nos tiene que decir si lo quiere en CD de audio o CD o DVD en MP3. Haga su solicitud en el 917-107-700 y en www.radiomaria.es. Radio María, más cerca de usted. Sí, buenos días. ¿Con quién hablamos? Sí, buenos días, Manolo, de Granada, de Divina Misericordia. Adelante, Manolo. Pues nada, era para hacer un comentario respecto a esto último de la gratuidad de la oración, porque me ha llamado un poco la atención el concepto este, que sí, es cierto que a veces podemos tener de comprar, ¿no?, de comprar beneficio a Dios, ¿no? Pero si hay una cosa que a mí me fue un motivo muy grande de alegría cuando, en fin, cuando yo me convertí, ¿no?, el poder descubrir que a través de nuestra intercesión pues podíamos obtener muchos beneficios para otras personas, ¿no? Por ejemplo, como fue San Agustín, ¿no?, que de alguna forma pues se atribuye a las oraciones de su madre en su conversión, ¿no? No es que sea exactamente una compra de la salvación, pero bueno, pues creo que es un motivo muy importante de alegría y que te empuja mucho a luchar el saber que el poder hacer oración, ofrecer determinados sacrificios, pues puede redundar en un mayor acercamiento de una persona hacia Dios, ¿no? Sobre todo cuando ahora mismo, por la sociedad en la que vivimos, posiblemente estamos rodeados de muchas personas en las que no nos queda más que decirle. O sea, ya no puedes decirle más porque incluso se rompe la amistad y a lo mejor lo único que ya te queda por hacer por ello es la oración, ¿no? Bueno, quería un poco que me explicase un poco o que me aclarase un poco el punto, porque si bien Dios nunca va a forzar a nadie a la salvación, supongo que esa intercesión puede arrojar mucha luz y puede ayudar a que de verdad haya una conversión, incluso en personas totalmente alejadas de Dios, ¿no? Gracias. De acuerdo, gracias a usted. Y bueno, pues creo que obviamente la aportación que hace el oyente es interesante, ¿no? Yo cuando he insistido que la salvación no se compra, en ese sentido, pues que para nosotros tiene la palabra comprar, que es yo obtengo un derecho y tú me lo das porque te lo he pagado, ¿no?, sino que es un don gratuito. Eso no quiere decir, fijaros bien, que Dios, por su misericordia, no nos haya también introducido, por su gracia, en colaborar con Él para alcanzar también de Dios las gracias para nuestra salvación y para la de nuestros hermanos. eso de que el que te creó sin ti no te salvará sin ti, ¿eh? O sea, es decir, la gracia de Dios es gratuita y además Dios es tan misericordioso que nos hace a nosotros participar del don de la salvación. Me acuerdo que aquí yo puse un ejemplo en su tiempo cuando explicamos el tema de la gratuidad, que era el ejemplo de que cuando vamos a misa, de pequeñitos, nuestros padres, cuando llega el momento de pasar la bolsa, de pasar la colecta, nos ponían en nuestra mano una moneda para que nosotros la echásemos a la bolsa. Y entonces, bueno, vamos a ver, ¿quién es el dinero? ¿Es tuyo el dinero? No, es de tu padre. Entonces, en el fondo, vamos a ver, la limosna es de tu padre, que te la ha dado él. Sí, sí, pero tu padre ha querido que tú la cojas, que tú la cojas y la eches con tu propia mano. Y ha querido que tú concurses y que tú tengas también el mérito, entre comillas, de haberle echado la bolsa y no habértela metido a tu bolsillo. Sería ridículo, ¿no?, que uno dijese, mira qué generoso he sido, pero si te lo ha dado tu padre. Pero al mismo tiempo era importante que fueses tú el que la metieses en la bolsa, aunque fue, bueno, es un ejemplo, pero un ejemplo que nos puede servir tanto para cómo, para que entendamos cómo Dios ha querido que el don gratuito tú participes en él, y no únicamente para contigo mismo, como decía el oyente, sino también para con los demás. O sea, Dios ha querido que nosotros intercedamos por la salvación de hermanos nuestros y de que colaboremos con el corazón de Cristo en esa lucha por las almas. Ese Jesús que dijo en Getsemaní, acompañadme a orar en este momento, y pidió colaboradores y pidió acompañantes en esa oración de Getsemaní. Adelante, vamos a pasar a un siguiente oyente. Buenos días. Hola, buenos días, padre. Sí, le escuchamos. Pues yo rezo por la mañana los laudes, la intermedia, la víspera, los rosarios. Y bueno, quisiera estar siempre en la presencia de Dios y creo que es así. Aunque falle en muchas cosas, pero yo sé que el Señor es más grande que lo que yo me pueda juzgar, como usted ha dicho, que es más, sabe más que yo, y no desespero en ese sentido, el Señor me sostiene, porque aunque he pasado por todos esos procesos que usted ha relatado también, veo que me hace mucho bien, no solo a mí, sino a mi familia, a los que están alrededor. Y yo decía como Santa Teresita de Lisieux, Señor, dame un ascensor, que este camino es muy duro. Y es verdad, yo ahora hago la oración personal y quedo dormida, pero en brazos de Dios. O sea, yo me siento, no un sentimiento, sino que eso me da mi fuerza para amar, que es lo importante al otro. De acuerdo. Bueno, pues la verdad es que creo que en eso último que ha dicho el oyente nos da una gran enseñanza, ¿eh? Yo quedo fortalecido para amar. El que después de hacer oración abriga mejores sentimientos ya ha obtenido la respuesta a sus súplicas, ¿eh? Cuando uno se pone a hacer oración y dice, vamos a ver, fijaros, no tenemos que hacer la oración buscando sentimientos, ¿no? Pero, sin embargo, el que después de haber hecho oración tiene, o sea, se sabe con una conciencia más viva, ¿no?, llamado por Dios a amar, es que ha hecho bien la oración. No que haya tenido en ella determinados sentimientos, sino que sabe que la conclusión es que a mí me lleva más a amar. Amar a Dios y amar al prójimo, con la capacidad consecuente del olvido de uno mismo, porque es imposible poder amar más a Dios y al prójimo sin que eso conlleve también más olvido de nosotros mismos. Adelante, pasa al siguiente oyente. Buenos días. Hola, buenos días. Sí, buenos días. Te llamo desde Salamanca. Adelante. Mire, monseñor, me han confortado mucho las palabras que usted ha dicho sobre la oración, porque yo soy una de las personas que, al faltar mi esposo, que hace ya 11 años que murió, yo me he encontrado más con Dios. Entonces yo hago oración todas las mañanas con el libro del Magnífica, Y acá, algunas veces las oraciones, o las lecturas, muchas veces algunas cosas no las comprendo, pero al decir usted que pensamos que que la oración nos sirve porque no nos concentramos o porque no creemos que Dios no nos escucha, pues me ha confortado mucho porque yo pensaba eso. Digo, yo estoy rezando, pero me parece a mí que yo esta oración no la estoy haciendo bien porque luego me voy a otro sitio, mi pensamiento va a otra cosa. Y bueno, esto no se me sirve de nada. Y al decir usted que eso es falta de humildad, pues reconozco que es así. Muchas gracias, padre. Bien, gracias a usted. Y es importante que caigamos en cuenta de esto, ¿no? Es decir, el fruto de la oración, la calidad de la oración, no la puede dar mi comprensión de las cosas, ¿no? El que yo porque es una comprensión egocéntrica. El que diga, mira, es que lo he entendido todo muy bien y entonces me han quedado las cosas claras. Entonces parece que estamos valorando la oración desde nosotros mismos, ¿no? Y no es así, ¿eh? Uno en la oración lo importante es que le ponga en presencia de Dios. Aunque tenga dificultad de entender un texto y aunque le gustaría que hubiese alguien al lado suyo pues que se lo descifrase bien, también es normal, ¿eh? Es normal que uno tenga deseo de entender mejor las cosas, pero no es esa la esencia de la oración, sino ponernos en su presencia y confiar en él y amar más. Adelante, paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, monseñor. Sí. Mire, el marido de una amiga está en fase terminal y está dando muchas muestras de fe y de alegría y que va a estar enseguida en presencia de Dios. Pero sin embargo yo le digo, en base a que hay que luchar con humildad, confianza y perseverancia, como usted dice, que es un poco egoísta porque no le está pidiendo a Dios que su sanación para poder seguir siendo un verdadero instrumento de Dios aquí en la tierra, que yo creo que hace buena falta. Y él me dice que sí, pero ¿y si no hago las cosas bien? Bueno, yo no sé si estoy actuando bien o estoy actuando mal. Si me lo aclara, por favor. Pues mire, la verdad es que me pone usted en un aprieto. La verdad, yo nunca me he visto la tesitura de decirle a alguien que no estás pidiendo la sanación, tienes un cáncer, en principio pues es un cáncer que puede ser terminal, que puede quedar con tu vida. Entonces, el no pedirle a Dios explícitamente mi sanación, mi curación, puede ser por una falta de... o por un egoísmo, como dice usted. Hombre, pues podría serlo, ¿eh? Podría serlo, podría ser que alguien, por una falta de fe, de confianza, podría decir, renuncio a pedir esto, pero es bastante extraño, ¿sabe usted? Es bastante extraño porque contamos con que todos tenemos un instinto de supervivencia, ¿eh? Supervivencia, que nos solemos agarrar a él incluso hasta más de lo prudente, ¿no? Porque parece que queremos a veces alargar las cosas hasta de una manera desproporcionada. Con lo cual, contando con que ese instinto de supervivencia, de agarrarnos a la vida, existe en nosotros y todo el mundo lo tiene de una manera o de otra, yo no le diría eso, ¿sabe? Yo no le diría eso a ese enfermo. Es decir, él está delante de Dios, como usted dice, está haciendo oración bien. Deja que el Espíritu Santo le inspire a él, le inspire su forma de hacer oración. ¿Y qué es lo que quiere pedirle y de qué manera quiere presentarse delante de él? Porque aunque en teoría, podría caber que una persona, ¿no? Pues por no pedir ese don esté manifestando una falta de confianza, pero yo creo que hay que confiar en esa acción del Espíritu, en ese enfermo, en ese momento de su vida. Hay que confiar. El Espíritu Santo está actuando en él y la prueba es que tiene esa confianza y esa humildad pues que usted ha manifestado. Bien, tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo. Thank you.